Ya no queda nada que pueda salvarse. Tiramos escombros, lloramos tal vez. Guardamos en cajas miedos y reproches. Tirándolos a dos se aprende a perder. No te vayas sin saber que yo te quiero y siempre te querré. No te vayas sin saber que aunque apostamos lo que apostamos, esto no siempre sale bien. Vendrán suaves lluvias y el tiempo prudente de un año y mil días a volverte a ver. Y entonces la herida, lo que ahora es urgente, será una ventana con vistas de ayer. No te vayas sin saber que yo te quiero y siempre te querré. No te vayas sin saber que aunque apostamos lo que apostamos, esto no siempre sale bien. Siempre sale bien.